pido por favor, no te me quites de acá. Dale, vamos a bailar de la boca de besar toditito lo besable. Nos encanta este tabú, tan sabroso es el menú, enredando nuestros cables. Ah, esta vida se nos va. Enredada al frenesí, despeinada de tus besos. Enredados en la psicotrópica love it when you come with your excesos. Oh, el sudor nos envolvió. Oh, y después se evaporó. Se viene abajo el asta y nos deja de flamear.